anteriormente en Podzap. Pues, y en la zona de... exacto, en cuanto acabe, pues vamos a la ronda, pues nada, yo sé lo que repito. ¡Vamos! Fortnite. Gracias, Sara. Pero yo hablo por lo que sé, te la picas un poquito con la gente, con tu amigo. Gracias, Sara. Sí. Picártela con tu amigo, a ver. Sí. No es exactamente algo que me apasione, este tipo de... ¿Cómo? Gracias, Sara. Es un incentivo más. Tú también te la picas con tus amigos. ¿Pero con qué frecuencia? ¿Eres más activo ahora? Sí. ¿Tú para mantener ese torso cuerpo? A ver, sí que, digamos, este tipo de piques con los amigos los tengo, pero con otro tipo de deporte. ¿A diario? ¿Cómo? Sí. No voy a empezar hoy. De hecho, me acabo de tomar un café con leche y una caña de chocolate. Abuelas, están tan en forma, pero tanto. Uy, que se graba para motivarse. ¿Cómo? Con los pantalones abajo, cuanto más dura, doler. A ver, un golpe de un tío penetra mucho más que el de una tía. Gracias, Sara. Nos vamos contando las historias por WhatsApp. ¿Cómo? No voy a empezar hoy. De hecho, me acabo de tomar un café con leche y una caña de chocolate. Estoy en el canal y... ¿Te levantas ruedas de camión y eso, entonces? El punto es que yo soy bastante flacuchenta. Entonces, por eso sí puedo arreglar muchas hostias. Gracias, Sara. Tengo un muy buen amigo de hace muchos años que ahora vive fuera y nos vamos picando. Entonces, por eso sí puedo arreglar muchas hostias. Fui solo 2 meses al gimnasio, pero bueno, tengo para toda la vida. ¿Pero no te gusta correr con la... ir en bici? Hacer tanto deporte no es muy sano. Solo sé ir en la de spinning. O sea, en la de verdad no sé ir muy bien en bici. Y pesa mucho, ¿no? Para llevar porque no tiene ruedas, será por eso. Pues tuve una caída, y no es broma, yo llevaba, claro, los dos brazos los llevaba escayolados. Como meaba... Emilio es un fucker. ¿Cómo? Tú también te la aplicas con tus amigos. Emilio es un fucker. Gracias, Sara. La burbujita de aire entra en tu sangre a una presión X. Eso es la descompresión. Si tú tienes una descompresión muy grande en muy poco tiempo, esa burbujita se hincharía y tendrías problemas. Podrías tener como si de golpe paras el flujo de la sangre. Un golpe de un tío penetra mucho más que el de una tía. Gracias, Sara. Hola, hola, bienvenido un año más a Posa, el programa donde salen todos los demás, ¿o no? Y a pesar de que casi ya estamos a medio año, desearos todos un feliz 2014 bien cargado de podcast y de una JPod interesante. Pues nada, en primer lugar decir que este año venimos con algunos cambios, iremos poco a poco, lo iréis viendo, pero bueno, esperemos que el espíritu Posa siga estando, pero con novedades. Y una de esas pues será, tenemos un becario nuevo, que le gusta viajar en el tiempo, ya descubriréis quién es, y otro que también se acercará por aquí con también un bonito acento del sur. Bueno, también queremos despedir con honor y un poco de tristeza a dos grandes compañeros como han sido Jesús Tudela y Anaís, que por un tiempo indefinido pues también nos dejará. Queremos llenar su ausencia, aunque será bastante complicado. Y sin más dilación, aquí está el nuevo Posat, renacido de sus cenizas. No me muevo de mi sitio, pero siento renacer. Me sumerjo en este ritmo, una extraña sensación. Ya no puedo estarme quieta escuchando esta canción. Ya no siento impaciencia, ya no siento la presión. No me importa qué suceda con la luna o con el sol. Solo quiero enloquecerme, solo quiero disfrutar. Solo quiero divertirme y levantarme a bailar. Ska. Pues nada, ya estamos por aquí. Bienvenido, Sune. ¿Qué tal todo? ¿Qué tenemos para este año en el mundo podcastil? Pues bienvenidos a la Sunecracia Real. Muy bien, y bueno, Jesús, ¿qué ven por Estepa? ¿Qué tal? ¿Qué se cuece? Bien, bien, ya más relajaditos, más tranquilos, así que con muchas cosas por delante. Y por la capital del reino, ¿qué se cuenta, Blanca? Pues aquí aguantaros un ratillo, a ver. Sí, sí, sufriendo, ¿no? Sí. Y ahora sí, llegado con sus capas negras y su chaqueta de cuero y a lomo de un coche fantástico, nos llega Tony Pérez. ¿Qué tal, Tony? Hola, ¿qué tal? Yo soy el nuevo becario de Podzap. Hasta con las voces. Pues, hay que buscar el año, compañeros, así que vamos con la... Muy bien, Adrián. Es el de Loca Academia de Policía. Sí, es el negro de Loca Academia de Policía, lo hemos pillado para hacer toda la pose del plan Barciana. Vamos con las mini noticias del mundillo. Mini noticias del mundillo. Pues nada, tristemente Café Lock, a través de un tuit muy bonito, se ha despedido de forma indefinida. ¿Qué te parece, Blanca? Hombre, yo creo que ya llevaban un tiempo diciendo que se iban, y a ver si es verdad que ya terminan. De acuerdo. De la misma forma, los guapos y carismáticos compañeros de No Soy un Troll también se han comunicado con un tuit mucho más bonito, eso sí. ¿Jesús? Que se despedían, sí, se despedían, pero vamos, sabiendo lo pesado que son los dos, como que no me lo creo, ¿eh? Yo lo dejo ahí en stand-by. Sí, te vuelvan por ahí. Otra despedida, estamos hoy de luto. De manera unilateral, el creador de la revista Sin Guión ha decidido dejar el proyecto. Sus colaboradores se mostraron muy contentos al respecto, ¿verdad, Sune? Nah, no nos costaba nada poner una sintonía. Verdad. Bueno, pues de las muertes también renace. Pues si se va a la revista Sin Guión, aparece la revista de Fuera de Series, que intentará hablar del mundillo de las series desde dentro. Y este principio de año, el 1 de enero creo, ha aparecido una especie de piloto, que será gratuito, pero a partir de ahí habrá que pagar, con varios artículos, entre ellos Alberto Rey, Mariló García, Roberto Pastor, etcétera. Este artículo se puede leer gratuitos en fueradesetias.com/revista. Los demás, hay que apoquinar. ¿Qué te parece, Tony, como catalán que eres? Pues a mí me parece que el piloto va a triunfar, pero de manera sobrenatural. Y solo le falta tener ilustraciones, y ya sería de lo mejor, gratis y con ilustraciones. Exacto. Bueno, otra buena noticia es que los amigos maños están organizando una fiestita en Zaragoza, en las próximas J-Pod, Podcast and Bermud, que será el próximo día, 22 de febrero, en Caseta, Zaragoza, donde, pues bueno, con la excusa de hablar de podcast y hacer algún directo o algún taller, básicamente se van a emborrachar, que es lo que le gusta a los podcasters. Jesús y Blanca, que asistirán como enviados especiales de Posa, ¿qué piensan? Yo me lo estoy pensando ir. Con su simpatía habitual, Blanca, pues yo me tengo que escapar. Yo este año no sé si podré ir a la J-Pod, no sé, y ya me he decidido qué evento que hagan, voy a ir. Siempre, donde sea, voy a ir. Este año es mi año viajero. Y es el 22 de febrero, en Casetas, que es un barrio de Zaragoza, así que iremos allí, se supone, a escuchar podcast. Pero en realidad ya sabemos todo lo que va. Exacto, ya nos contarás cuando vuelvas de la expedición. Muy bien, y a ver si vengo hablándole a Blanca o no. Vamos a ver cómo se porta. Exacto. Sí. Pues nada, chicos, ahora ya vamos estrenando, como hemos dicho, este será un podcast de renacimiento. Y estrenamos sección, gracias a que ya este fin de semana se ha confirmado que habrá presupuesto para birras y camisetas en las próximas J-Pod. Tenemos también una sección patrocinada por Chiapas S.A., de las J-Pod o Bar. J-Pod Bar. A ver, Sune, Tony. Las cosas que importan. ¡Show me the money! Pues sí, Adrián, ayer tuvimos aquí Tony, Sergi, Marian y yo haciendo 5 horitas sin callarnos, ¿verdad, Tony? Sí, fue uno parar, uno parar. Estuvimos de recibir llamadas, de recibir gente que quería entrar y bueno, y de recaudar dinero. Ahí venga, ¿se llegó al objetivo finalmente? Piticlin, sí, llegamos a 2.000 euros, que es lo que inicialmente pensamos. Bueno, yo creo que 2.000 los van a dar y al final conseguimos. Aunque hay gente que está diciendo por Twitter, estoy un poco defraudado, pensaba que llegaríamos a más. Pero, por Dios, 2.000 euros, que nos han dado 2.000 euros solamente por hacer 5 horas de podcast y porque quieren hacer la J-Pod. Nosotros estamos súper contentos. Esto es lo que se llama la monetización del podcast, Sune y Tony. Yo no lo sé, pero yo sé que la gente tiene que entender que hay comisiones, ¿sabes? Que no podemos hacer diferentes a los Bárcenas y demás. O sea, son 2.000 que sirven para la JPod. Todo lo demás son comisiones. Que imaginen, que piensen, que cuenten. Sí, el local en verdad vale 30 euros. Exacto, exacto, exacto. Todo lo demás será para putas y drogas, ¿no? Totalmente. Así que tendremos una JPod y en... droga, ¿eh? Tenemos una JPod en octubre, que esperemos que vengan todos. Que venga Estepa, que venga Blanca, bueno, que vengan todos. Y a ver si viene Adrián. La Conchi, por favor, no te olvides de mí, Sune. Claro, la Conchi, tienes que conocer a la Conchi. Y a Blanca le quiero presentar a Giorgio. Sí, ya lo que uy, me faltaba. A ver, Giorgio está por ahí, Giorgio está. Giorgio no está. No, Giorgio no. Y la Choni, no, esa, ¿cómo es? La... Yo soy el argentino, yo no soy Giorgio, pero tengo una voz también bastante potente. Tío, eres más peligroso que un argentino. ¿Y qué le dirías a Blanca, tú? Yo a Blanca le diría que no se pierda a mi compañero, el señor Giorgio. Giorgio le puede hacer una mujer bien satisfecha. Pero Giorgio tendrá trabajo la JPO, ya tiene una lista de espera descomunal. Ajá, ¿tanto hombres como mujeres o él solo tira para...? Giorgio... Ay, le da igual. Le da igual. Cierra los ojos mientras hay agujero y pelo en ataca. A ver. Bueno, para los... Me lo presenta nada más que llegar porque, hombre, para tenerlo controlado. Para pegarse a la pared. Y te digo yo, y a mí también, ¿eh? A mí también me va pescado y pescado. Yo las tijeras me han gustado de toda la vida. Ah, pues mira, búscate una amiga y algo haremos. Ellas más de croquetas. Claro. Bueno, pues para los oyentes... Croquetas, pero croquetas gordas, ¿eh? Para los... Estilo Nacho Vidal. La croqueta de Nacho Vidal lo de rock. Para los oyentes de Podza, pues eso, que sepan que se puede escuchar esto en Spreaker y en iVoox y en iTunes en JPod 14 bar, que está el maratón ahí de 5 horas ya subió en podcast, y que el 24, 25 y 26, pues que abran las JPod, ya seguro, el local ya lo tenemos, ya está, el precio del local está conseguido. Y Tony, para la gente que así que piensa lento como yo, ¿ya solo se podían hacer donaciones ayer o todavía se puede seguir donando? No, por supuesto, donar, puedes donar siempre. Te acercas al hospital más cercano y allí, pues, incluso ahora te dan un pequeño bocadillo. Y para JPod de dinero puedes donar hasta el último momento. La verdad es que esto es el inicio claro, para poder decir que JPod, pero realmente si hay más donaciones, pues se podrán hacer más cosas y por ejemplo, se podrá disfrutar de las jornadas más interesantes. Se confirma que si llegan a los 6.000 euros se puede traer a Alex Salgado, por ejemplo, ¿no? No sé si si llegamos al precio, pero bueno, puede ser. Se va a intentar. De hecho, ¿sí? Está cerca, por lo tanto, el transporte será barato. Ajá. Porque está en el arroba 22. Eso dice. Desde que hemos publicado el dossier diciéndolo, eso dice. ¿Alguna noticia más, chicos, sobre la JPod que tenéis que decir? Bueno, yo quería aclarar una cosa. Antes Tony ha dicho alguna broma sobre lo económico. Y quiero yo dejar claro que, en realidad, todo el dinero no somos como Bárcenas, ¿eh? Todo el dinero se destina a la JPod, que nadie vaya a pensar que esa broma que ha hecho Tony Gracia, pues que empiece a pensar mal. No, no hay comisiones. Lo único que pasa es que las matemáticas no es el fuerte del equipo de las JPod. Eso, pero eso es otro tema. Vale, vale. Pues de lo mío que hay. De lo tuyo, no hay solución, Jesús. Pues nada, chicos, si no hay más noticias... Sí, las noticias es que cada domingo a las 11 de la noche hacemos un directo en el canal de Spreaker y explicando cosillas y trayendo invitados y ya está, no tenemos más que decir. ¿Y tenéis feed propio o sigue saliendo en Mundo Sune, gracias? No, tiene feed propio, ya tenemos... Spreaker nos regaló una cuenta a Tochaco, si no, no hubiésemos podido hacer las 5 horas de directo. Y ahí podéis seguir los domingos a las 11, pues esos podcasts que vamos a hacer cada semana. Y luego, pues, oye, decimos lo del Royal Rumble. Venga, venga. Sí, bueno. Ha salido un podcast... de subterráneo a la JPod que viene en paralelo pero está desvinculado, pero somos nosotros que se llama Royal Rumble, que aparece en cualquier momento y aparece y se puede conectar quien quiera a decir lo que quiera. O sea que es otro más, entonces, ¿no? Es totalmente libre. El otro día se conectó Dumakae y ¿quién era más? Y EOB, y estaban... ¿Me referís al otro día cuando aprovecharon cuando te fuiste. Mi auge carismático, ¿no? Sí. Del Club de Lorea. Un día que Adrián estaba disponible, pues ese día se aprovechó y se hizo ese Royal. Y bueno, lo que sí que hay que decir que el canal, eso ya es otro tema, porque está por ahí perdido. Pero bueno, es lo que tiene, simplemente que estéis atentos, porque puede participar todo el mundo y bueno, y tiene altavoz todo el mundo. Ok, y es lo que se llama un cacuadiana, ¿no? Aparece y desaparece. Exacto. Sí. Generalmente nocturno, pero bueno, y ya está. Hasta ahí solamente me queda añadir una cosa y pasamos a la siguiente sección. Dígamelo, caballero. ¿Eh? ahora sí, eso. Todo y bueno, y una aclaración, que solo con una peseta de cada español podemos hacer una JPod tremenda, según se llama, un céntimo, y que eso sí, que los organizadores no les damos amor. A donde tienen, o sea, que darla. Nos tomamos un café y lo que una peseta de ir a cada español. Como la Lola Flores. Pero no a mí, a donde tienen que darla. Pienso si una peseta diera cada español. Las drogas que estáis tomando vosotros las llevaréis allí. Está claro, sí, porque joder. Bueno, hay que dejar de medicarse. Exacto. Bueno, ya, con eso a estas horas que grabamos, pues es lo que sucede, que ya se ha perdido todo el efecto. Avanzamos. Vale. Y nada, aprovechando que Tony está aquí de becario y además tiene su bonita máquina del tiempo, lo vamos a mandar al pasado a ver si pilla algún corte de lo bueno, de lo de antes. Pero al pasado, no muy al pasado, una semana o dos nada más, porque no nos da la economía, no somos los de la JPO, no robamos a la gente, así que eso, tenemos para eso, para una semana o dos. ¿Verdad, Tony? Pues sí, si quieres, cojo mi DeLorean, que yo tengo un DeLorean y me voy una semanita para atrás. Pero tan cara es la gasofa, que solo te llega para una semana. Claro, no, porque no gasofa, bueno, no has visto, es rojo con plutonio, tío. Es azúcar. No, va con lo que va, pero yo la voy robando. Igual que, hostia, no me acuerdo qué película, pero que iba robando la gasolina, pues lo mismo, yo la voy robando Mac de los veces. Max. Sí, por ejemplo. Pero me subo, que si no. Arranca el coche, que no da esto, ¿eh? Ya estoy por aquí. Ya he llegado una semana antes. Sí. Ya estoy aquí antes. Por ejemplo. Tony, ¿sí? Pon el micro a ver si pillamos algo. Me oye, a ver, espera, que me acerco. Venga, vamos. Venga. Dale. Ya me he acercado. Hola, todos, sí, amigos. Acércate más. Ya, por fin, día 7. Que no muere. Día ya. Séptimo sin Twitter. Hoy ahora alcanzamos ahora los estadios previos a la meta. Y bueno, es tiempo de leer algunos correos y también de hacer algunas conclusiones después de una semana en la que os puedo asegurar, bueno, como decía alguien, ¿no? ¿Cómo nos puedes demostrar que no has tocado Twitter? Pues no os queda más opción que creerme, pero así ha sido. Y no he sentido ni la tentación, no sé si se ha empezado una revuelta y la gente se está poniendo de acuerdo para venir a matarme y buscar a Converso Damus y que me hagan confesar dónde se encuentra el profeta loco, o simplemente la semana ha pasado tranquila, no lo sé, no sé nada, no sé qué ha pasado ni de qué va la cosa, pero ha sido una buena semana. Bueno, de momento voy a leer algunos correos y voy a dialogar con las cosas que me comentáis, ¿no? El primer correo es de Gustavo. Grande. Sí, hola. Estoy por aquí. ¿Me puedo ir ya del pasado? Sí, vuelve. Venga, pues me voy. Yo me voy así, a subir en... Así te vas a tirar a la madre de Jesús y no aparece Blanca. Venga. Me voy. Hostia, qué fuerte. ¿Sabes? Se ha dejado las llaves, va a tener que volver. Sí, mira, a ver, después, o no. A ver. No, ya estoy aquí, ¿eh? He vuelto tranquilamente y... Gracias, Tony. Sune. ¿Qué pasó? Este gran documento que ha pillado Tony en el pasado, ¿tú podrías dejar Twitter, como ha hecho Converso? Uf, la verdad es que ahí demuestra que la vida es Twitter hoy día, ¿no? Porque dice, no sé nada del mundo. Pues no sé, creo que no... A ver, lo he hecho porque se me ha roto el móvil, pero 17 días no. Al cuarto día estaba como un loco cogiendo un móvil antiguo ahí. ¡Este funciona! Sí, no, estaba ahí enganchado. Estoy yonki, ¿no? Sí. Sí. Creo que no podría. Qué triste la vida. ¿Y tú, Blanca? Hombre, sin Twitter sí que podría vivir perfectamente. No me enteraría de todo. Pero sin WhatsApp también incluye, ¿eh? Sí, todas las redes sociales. Las dos cosas. Ahora tú no vale, no, porque ahí tú... ahí habla de Twitter. Bueno, porque... pero nosotros vamos más allá y decimos WhatsApp también. Claro, porque tú dices, yo puedo sin Twitter, que ahora estás todo el día ahí dando por culo por WhatsApp. Bueno. Encima. Certificado de Blanca. Estás ahí, tú estás tranquilo y te dice, hola, no me dices nada. Uy. Bueno, Bueno, ahora venimos, ¿eh? Sí, sí, Tony, lo dejamos tú qué. Pues, bueno, tú Twitter no lo usas mucho, pero WhatsApp sí. Eres el hombre audio WhatsApp. ¿Podrías vivir sin Bueno, a ver, como has dicho Twitter, sinceramente, ¿Converso esto lo va a escuchar o no? Sí o no, no sabemos por qué. No, porque yo, la verdad, sinceramente, me parece, claro, a mí no de un absurdo, o sea, me parece, bueno, como si tengo que dejarlo 3 años, el Twitter, no me parece, de hecho es que enterarme de las cosas, vamos, me parece muy complicado para enterarte de todo, tienes que estar, si sigues a gente, es muy difícil. Yo podría estar perfectamente sin Twitter, claro, has dicho WhatsApp, eso ya es un otro tema, y mi mujer diría... Creo que no, creo que estás todo el día enganchado. Y es verdad, es verdad. Y se conoce que... Coche, pues va grabando audios y... Se conoce que Spreaker lo inventó Tony, con el WhatsApp. Sí, claro, pues si ya el nombre cabe ya más WhatsApp, voy a hacer una red social. No, que sabéis una cosa y una idea, es un podcast por WhatsApp. Tú pides unos audios y te contestan. Oye, yo no lo he hecho ahora, pero en uno de estos de los 2000 podcasts que tengo de lo del deporte, es fácilmente. Entonces, en ese sentido, WhatsApp sí. Twitter me parece que, bueno, es como si Facebook no lo tengo. Me da igual a mí, sinceramente, pero WhatsApp, hostia, ya has tocado fibra, ¿eh? Sí, bueno, entonces tú me mandas a mí audio de WhatsApp que son más grandes que algunos, bueno, que la mayoría de los podcasts. Así que ya has avanzado, ¿eh? He visto audios de Tony que llegó al trabajo y seguía oyéndolos. Sí, sí. Bueno, y yo diré que Adrián los ha probado un poquito más, Surne los ha probado un poquito menos, y muy poco este grupo de WhatsApp. Muy poco, me intento contener, pero Adrián sí que los ha sufrido. No, yo he visto cómo mi hijo crecía mientras escuchaba un audio de sí, brutal. ¿Y tú, Jesús, que eres una Twitter, podrías vivir sin Twitter? Yo sí. Y sin WhatsApp, muchos días no os entran ganas de coger el móvil y pegarle una patada y que os dejen tranquilo. O soy yo, que soy un sexo. No, yo a veces me lo dejo así, sin descargar y tal, lo dejo cargando y paso de frente. A ver, yo estoy enganchado al WhatsApp. Después miro el deposit y hay una revolución, pero está bien. Estoy enganchado a WhatsApp, pero Twitter y los correos, todas estas chominadas, yo pasaría. A mí me gustaría tirarme... No una semana, sino un mes sin mirarlo y vivir tranquilamente por ese tiempo. ¿Lo hacemos? ¿Y haces un audio dentro de un mes? ¿El qué? Jesús. El cabeza del loco. ¿El qué? ¿Qué? No sé. No, a ver, sin WhatsApp. Jesús, no, Samantha, pero... 20 días sin Twitter. Sin Twitter, hombre, el de condenado. Y tendría que. Si te fijas, siempre lo que hago es responder. Nunca pongo ningún tweet. Pero sí, pero podría pasar. Perfectamente. Lo que pasa es que no puedo pasar. Porque me vaya a ser que me tire ahora 15 claro. minutos y no quiero. Mamones. Entonces no puedes. No se puede estar sin WhatsApp. Si estás aquí, a mí me envía un mensaje a mi mujer, me dice, ya estoy abajo, ven a buscar el carro. O te manda la lista de, ¿claro?, la compra en 58 mensajes. Quiere, claro, 40 productos, pero te manda 58 mensajes de suerte, que es lo mejor. Y lo mejor, vas a comprar y como no sabes exactamente que hay los productos, que hay 10 parecidos, idénticos, con un modelo que dices, ¿en qué varía esta leche de niños, este cereales? Envían la foto incluso, sí. Y eso es WhatsApp, va de fábula. ¿Eh? ¿Verdad? Bienvenido a condenado, Tony. Sí, sí, me estoy haciendo aquí un spin-off. Sí, y luego en los supermercados no hay cobertura. Hola. Es verdad, y la foto... ¡Baja por el carro! La foto del... ¿Dónde se aparca el coche? Y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que no podría pasar. Si soy sincero, la manera que tengo de usar, por ejemplo, Twitter, que es para seguir los podcasts y los podcasts nuevos, mejor no lo dejo. Conclusión, hay una manera, para quitarse, que si hay gente que se desintoxica y dice, oye, ¿cómo lo hago? Pues un sistema muy catalán que es, si cobras, ya verás tú que pronto... Sí. No, no lo necesito. Lo como es gratis, por ahora. Sí, además había, creo que había una red social, ¿no?, elitista, que era como Twitter, pero pagando. Sí, pero eso era que los gafapastas, claro, pudieran ellos decir, sí, los Heidi Adopter estos dijeran, sí, yo lo tengo. Sí, pero sí, vaya, no lo usaban porque estaba en inglés y en España nadie sabe inglés. No. Pues nada, chicos, si no hay nada más que decir... Vamos a poner ahora un pequeño acompañante que no ha podido estar con nosotros, pero nos ha dejado un pequeño cuento en forma de... Un regalo en forma de cuento que está muy bien y es un cuento muy endogámico y muy podcasteril. ¡Hasta ahora! Había una vez, no hace demasiado tiempo... Tres podcasteritos que, hartos de permanecer en el suave amparo de su hogar paterno, decidieron salir a probar fortuna solitos. Llegados a un cruce con tres caminos posibles, cada uno optó por tomar uno distinto para así tener que buscarse la vida y no depender de los otros como habían hecho hasta el momento. Como la independencia les permitía ser ellos mismos, los tres tenían ideas muy diferentes sobre cómo realizarían sus proyectos. El primer podcasterito realizó un programa muy sencillo. Se conectaba y hablaba de las cosas que le gustaban, si había probado un gadget o cualquier otra cosa. Como no tenía que preparar demasiado el guión, ya que él de por sí era muy espontáneo y dicharachero, y conocía muy bien los temas de los que hablaba, disponía de mucho tiempo libre para cumplir con sus otras múltiples obligaciones. Un día vi acercarse peligrosamente a su proyecto a un temible troll feroz. Como su proyecto estaba alojado en plataformas que facilitaban su rápida subida y distribución, se metió dentro y cerró la puerta a cal y canto. Entonces escuchó al troll hablar. ¡Podcasterito, abre la puerta, que quiero hablar! ¡No, que me quieres comer! Pues trolearé y trolearé y el podcast te derrumbaré. Y entonces se abrió otro podcast en la misma plataforma y empezó a cuestionar de forma cruel y burlona cualquier contenido que el primer podcasterito realizara. Este no pudo aguantar las embestidas del fuerte viento troleador y viendo su podcast derrumbarse, se fue corriendo al podcast del segundo podcasterito. Ambos realizaron un podcast de tertulia sencillo, se preparaban los contenidos y cuidaban el audio. Estaban muy contentos con el resultado, ya que tenían un feedback relativamente sencillo con sus oyentes. Pero entonces, cuando más felices eran, vieron que se acercaba de nuevo, de forma más agresiva que la anterior, al terrible troll feroz. Muy asustados ante la suerte que había corrido ya el primer podcasterito, se atrincheraron dentro, truncaron puertas y ventanas, y juntos, abrazaditos, se prometieron no entrar en provocaciones que les hicieran desde otros podcasts. Entonces, cuando ya reinaba el silencio, escucharon... ¡Podcasteritos, abrid la puerta, que quiero hablar! ¡No, que nos quieres comer! Pues trolearé y trolearé y vuestro podcast derrumbaré. Entonces, el terrible troll feroz se abrió una cuenta en Twitter sembrando la discordia y realizando valoraciones hirientes y crueles, aunque a veces no faltas de razón, con la única intención de desestabilizar el ánimo de los dos podcasteritos. Pese a que ambos intentaban hacer oídos sordos, al final no pudieron evitarlo y entraron a trapo en las redes sociales respondiendo al troll y a los diferentes trolecines que aparecieron espontáneamente al abrigo del primero. Como no pudieron aguantar las embestidas de los fuertes vientos que soplaban en su contra, salieron corriendo antes de que el podcast se derrumbara hacia el proyecto del tercer podcasterito. Y entonces... el tercer podcasterito los recibió con muchísima alegría y entre los tres hicieron un programa muy elaborado, guionizado en el punto justo, con gags y efectos preparados. Cuidaron la edición meticulosamente y prometiéronse, esta vez, que no caerían en provocaciones estúpidas. Todo iba perfectamente. Tenían distribuidas las tareas y las escuchas, aunque no eran desorbitadas, eran las suficientes para que estuvieran motivados a la hora de seguir grabando. Además, añadiremos que todavía no había llegado esa época en la que, en casi todos los podcasts, hay una lucha de egos. Pero de ese tema hablaremos en otro cuento. Como los podcasteritos habían sufrido demasiado, atrancaron los comentarios de las plataformas donde colgaban los audios y nadie respondía a modo personal las sugerencias de sus oyentes, contestando con un sencillo «Gracias por tu opinión». Cualquier sugerencia que se les hiciera desde las redes sociales, o a veces incluso, ni siquiera respondían a los tweets. Como ya estaba tardando y todos vosotros seguro que lo esperáis, apareció el temible troll feroz, que con su voz grave gritó: ¡Podcasteritos, abrid la puerta, que quiero hablar! ¡No, que nos quieres comer! pues trolearé y trolearé y el podcast os derrumbaré. A pesar de no responder a nadie en las redes sociales y haber bloqueado los comentarios en las plataformas y en los blogs, los tres podcasteritos se abrazaron bien fuerte, ya que escuchaban las pisadas sobre el tejado de su podcast. ¡Maldición! Pese a haber atrancado cualquier agujero por donde pudieran entrar los ataques del troll feroz, se les había olvidado la puerta de entrada de la chimenea que ventilaba el correo electrónico. Y precisamente, por el mail, fue por donde ¡zuuuuf! Se deslizó el troll que se plantó frente a los tres podcasteritos que temblaban de miedo y cerraban con fuerza los ojos, paralizados de terror. Entonces, el troll empezó a gritar. ¡No tenéis ni idea de editar el audio y se escucha como el culo! El tercer podcasterito es gilipollas. El primer podcasterito tiene una voz muy desagradable. Vuestras opiniones son subnormalidades rematadas. Cuando los tres podcasteritos estaban a punto de salir corriendo, viendo que las paredes de su programa empezaban a tambalearse, empezaron a escuchar. ¡Zú! ¡Zú! Y empezaron a entrar oyentes que comenzaron a hablar todos, de una forma coordinada y clara. Me gusta mucho vuestro programa. ¿Se escucha un poco regular? ¿Habéis probado a grabar de tal manera? ¿Podéis tratar de tal tema? Es muy interesante. Y fue cuando se dieron cuenta de que las voces del tron se iban diluyendo entre las demás, y aunque seguían siendo muy molestas, no eran para nada insoportables. Entonces, los tres podcasteritos hicieron algo que debían haber hecho hace mucho tiempo, percatarse de que nunca hay que prestarle más atención a un troll que a un oyente seguidor de tu programa. Entonces, respondieron a todos sus oyentes, uno por uno, dándose cuenta de todo lo que les podían aportar, que tenían quejas muy bien planteadas y que no podían dar por supuesto que siempre iban a estar ahí. También se dieron cuenta de lo agradecidos que debían estar por todas las cosas bonitas que les transmitían. ¿Y con el troll qué pasó? Pues lo que pasa con todos los trolls. Como los podcasteritos estaban centrados en todas las consultas, aportaciones y buenas palabras de sus oyentes, y no le hacían mucho caso, el troll se aburrió y se fue dando un portazo a la puerta. Y esto os enseñará, queridos podcasteritos y podcasteritas, que los trolls siempre van a existir, y no podréis hacer nada para evitar su existencia. Y que solo podrán haceros daño en la medida en que vosotros y vosotras le deis importancia. Y cuento contado, cuento cerrado. Pues nada, espero que les haya gustado este cuento de los tres cerditos versión podcastil que nos ha comentado la compañía Andrea, que ha estado bastante muy bonito y muy, muy currado como lo hace ella, y estamos encantados de tenerla, aunque sea en diferido, ¿no, chicos? Y no le falta razón en lo que dice. Todo esto tiene ahí un... Es que siempre dice la verdad, Andrea. Con los cuentos siempre hay su parte crítica. Y con esa voz es que no le puede decir que no. Es que no puede hacer otra cosa, pero bueno. Está claro. Pues nada, el próximo que haga la historia interminable o Señor de los Anillos. Exacto. Ahí ya hacemos una trilogía aquí. Y se la vendemos a Peter Jackson. Pues nada, oye, ya que lo tenemos aquí y hay que rentabilizarlo, vamos a aprovecharte, Tony, y ahora te vamos a mandar al futuro. No mucho tampoco, hacemos que nos ha robado mucha gasolina, pero a ver, vete al futuro a ver si encuentras algo. Venga, vamos, Tony. Venga, vamos. Pues ya estoy por aquí y creo que hay una gente un poquito rara, un poco de color verde. No sé si son los de Avatar, pero hablan un poco raro. Sí, estamos aquí. Estamos en el futuro. Vamos a hablar ahora de qué vamos a hablar, Adrián. No sé, a ver, Tony, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Acerca el micro por ahí a alguien, a ver si escuchamos algo. Por la tele. Venga, me voy a acercar. Venga. Voy a hacer que tú pongas que las cosas. Venga, voy, espera, espera, que me acerco. Sé que hay un hombre que habla muy raro. Aquí otra vez. Bienvenidos al capítulo 893 del podcast de Charblue. Y como todo el mundo ha hecho su remembering de lo que ha pasado este último año, 2079, y hemos llegado al final 2080, pues voy a hacer un pequeño resumen. Perdonad el sonido, pero es que voy por la calle, que voy ya para casa y no quería dejar de grabar un poquito. Primero de todo, feliz año 2080, espero que hayáis pasado unas buenas navidades y perdón. Joder, las putas naves nodrizas de Amazon. Todo el día cagando drones ahí repartiendo paquetitos. Bueno, en fin. Vengo de la Apple Store, esta nuevita que han montado aquí a la de mi casa. Y para que me miraran mi iPhone 39 con, bueno, su recién estrenada batería de polímeros de cobalto, que, joder, solo me está una semana de autonomía. Y esto no va nada bien. O sea que, bueno, me lo han mirado y me lo dicen, me han hecho unas pruebas y me lo los iGenius, estos robots muy personalizables ellos. a ver qué tal me va la batería con las pruebas que me han hecho, y si no, lo cambio. Qué añoranza de el señor Steve Jobs, ¿os acordáis? Hace tantos años, fundador de esta gran empresa. Pero bueno, ahora su nieto Steve Jr. Jobs lo está llevando todo bastante bien. Parece que tiene algo de esa sangre que tenía su abuelo. Pero bueno, disculpadme que estoy llegando a casa. Bueno, Tony, a ver, dices que al final lo dio un poco mal la gasolina, ¿no? Sí, este chico se tiene que ir para atrás. Sí, bueno, que me están diciendo que me vaya. Sí, vuelve. El coche aquí no va, que hay autobuses, nave. Que tengo que volverme. Vuelve y comentamos. Pues venga, voy a subirme al coche que me está hablando este hombre raro. Vete ya de una puta vez. Ya estoy por aquí. Ah, ok, muy bien. Todo bien, pero es que había un hombre muy raro. Sí, no, mejor no cuya. Oye, pues oye, que el futuro ahí pseudo distópico, ¿no? Sune, ¿tú qué crees? Que, por ejemplo, en aspecto podcastil, ¿qué nos depara el futuro? ¿Micros volantes? ¿Gente que graba sin nada? Pues la verdad es que no lo sé. Me has dejado roto pensar en podcasting en el futuro. No lo sé. ¿Seremos todos ricos? Ya no, ahora otra cosa, ya no se llevará. El podcasting será como escribir con pluma. Esto es muy antiguo. Ahora se hace podcast con la mente, ¿no? Telepodcast, ¿no? Telekinesis cast y metes las imágenes en la gente. Sabríamos cómo acabaría eso, ¿no? Un penep. No, Tony, tú que estuviste ahí más cerca, ¿qué piensas? ¿Qué para el futuro? Pues a mí me ha impresionado un poco cuando estaba allí, pues esas naves nodrizas que se parecían tanto. Nave nodriza es la que cuida de los niños, ¿no? Nave nodriza. Sí, parecían autobuses, pero bueno, la verdad es que o sea, es algo que me ha impresionado, y también lo que sí que es verdad que no estaba nada de acuerdo con lo que estaban comentando, que la batería iba a durar del móvil una semana, y digo yo, y una mierda, porque hace unos años duraba la batería 2 días o 4 y ahora duran apenas unas horas, pues la curva va para abajo, sí, y yo creo que ya ni duran, ya directamente lo tienes enchegado siempre a la corriente, sí, porque el WhatsApp, aquello que empezará WhatsApp del futuro, claro, a dar, y yo un apunte solamente, decía el año 2080, en ese año yo empecé a calcular y digo, yo tengo 100 años, si llego, lo que sí que tengo muy claro es que pensión no voy a cobrar. No, trabajo lo suficiente, ¿no? ¿Pero no van con azúcar las baterías de los móviles en el futuro? No, en el futuro, no lo sé. A pedales, no sé si volverá para atrás. Aquí la semana pasada... ¿no? Le meten dos cables. La semana pasada salió la noticia que ya están existiendo las baterías con azúcar. Digo, pues allí ya estará... Será con sal ya y todo. Pero será una putada porque, por ejemplo, EOB no podrá usarlos, ¿eh? Bueno, ya hemos visto que bastante viento también hace en el futuro, ¿eh? Por cierto, si son de azúcar, si el móvil ya es atractivo para mis niños, solo hace falta que encima tenga azúcar, que ya, ya no. Mierda, no en el 2080 ya tus hijos serán mayores. No me gasten la batería. Un poquito. Blanca, fastidiando fiestas desde 1980. Me estarán cambiando los pañales ellos a mí. Por eso. ¿Y Jesús? ¿Cómo serán los polvorones en este país? ¿Serán con pastillitas como la de los...? No, yo tengo ganas de ser ya el abuelo Cebolleta. ¿Te acuerdas, Adrián, cuando nosotros hacíamos podcast por Sky y sí, nadie sabrá lo que es Sky, porque ya, como dice Sune, se hará todo por vasos de yogur y cosas de esas? Y nosotros hablaremos nuestras cosas y los nietos se irán corriendo. Yo tengo ganas de claro, eso. Estaremos en... haciendo podcast. Yo me lo imagino, ¿vale? Barra, ¿no? Dentro de 80 años, o los que sean, pues llegará Adrián y dirán, conectaos al Chukwiki, que será la versión de Skype del futuro. Cabrones, ¿qué ¿habéis visto el guión? Y dirás... El guión. ¿Qué guión? Cabrones, si lo tenéis en vuestra casa. Eso nunca cambiará. Entonces, podemos grabar de todas las maneras posibles, claro, pero Sune cuando llegue dirá, ¿qué guión? Apareceremos en como en holograma ahí. Exacto. Y Jesús Estepa dirá, he visto unas mozas por ahí que llevan una ropa. Y Blanca dirá, joder, es que esto no... Me llamáis a unas horas. Tengo sueño, ¿verdad? Y Tony tendrá un aparatito que se disfrazará de muchas cosas. Se disfrazará de elefante. Es verdad, pues mira, irá cambiando. Idea, no, por Dios. Es mi sueño, disfrazarme directamente. Bueno, el hangout. Se pone la gente cosas en hangout, pues Tony para en directo. Claro, es verdad. El bigote. Yo os prometo que yo cuando utilizo el aparato y demás, porque... Y ayer pasaba... Ayer ya sabemos que el tiempo ayer estaba en 2080. No nos cuentes intimidades. En el ayer. ¿Qué estábamos haciendo? No, Tony, no nos importa cuando utilizas el aparato. Exacto. No, el aparato lo utilizo cada vez que puedo. Porque cada vez que te dejan. O sea, me dejan... Y siempre dentro de la legalidad. No va a forzar ni cosas más. Bueno. Y sobre todo, gente ya un poquito adulta. Pero ya me he perdido, ya me habéis hecho perderme. Ya con esto ya. Arréglalo, anda. Cosas. Sí, sí. No, era algo del aparato que decía. Que sí, que el sueño era, pues eso, que se transforme, que yo quiero ponerme pelucas cada vez que hable la Conchi y esta gente. Claro. Lo digo para que lo entendáis un poquito. Al que esté ahí al otro lado escuchando, diga, ¿el loco este? ¿De qué habla? Ya lo que te faltaba también. Pelucas y voces, ya sería el Tony. Y si nos mandará WhatsApp también con holograma. A mis hijos les encanta. En aquellos entonces eran los que me cambian el pañal, pero. Te veo traumatizado con el pañal, ¿eh? Bueno, a los 100 años, entre la pensión, yo creo que me traumatiza más la pensión que no tener pañales. A ver si llegas a los 100. Joder, que no. Es que eres ceniza. No, yo creo que no llego. No paso los 40. Si no llegas más, sino Blanca se encargará de eso, de que no llegue. La veo. Blanca llegará al futuro, estará Eobe ahí. Blanca, estoy muy mal con lo del azúcar. Joder, Jorge, es que te quejas más. Chupa la batería del móvil. Es que no soy así. Chupa la batería. Que suena fatal, Jorge. No, eso es verdad. No, en el futuro Jorge tendrá un remolino de aire siempre alrededor. Aunque no grave. Será su marca de la casa. Bueno. Como dice el cuervo del muro. Vamos a la otra, que va a la sección que es nueva, pero no es nueva porque es vieja, porque es recuperada, porque está aquí de nuevo, que es el meme. ¿Qué es el meme? ¿Una foto de un tío raro con una frase debajo? No. Es una pequeña entrevista, unas pequeñas preguntas que le vamos a hacer a la gente del mundillo podcastil. Siempre serán las mismas y notarán diferentes respuestas, o la gente a lo mejor nos contesta lo mismo. Entonces será un poco aburrido, pero esperemos que no. ¿Y a quién tenemos como conejillo de indias para volver a empezar esta bonita sección? Que ha sido traída por Jesús y Blanca. Pues hemos traído a Jorge, bueno, joder, a Eobe. Eres una que más cerca me pillaba. Eres una reportera de alto riesgo, ¿eh? Te veo ahí como el Charblue. No, tengo que reconocer que lo hemos hecho, bueno, lo ha hecho ella en muy poco tiempo. Queríamos el meme y le dije, si quieres cobrar el lunes, haz un meme, y lo ha hecho. Exacto, yo tengo dos preguntas. Una, si quieres cobrar el lunes, bueno, mamá, pero es que... Estamos lejos, ella está tranquila. ¿Podemos contar cuántas veces interrumpimos a Adrián? Ah, pero está aquí Adrián todavía. Sí. Claro, os vengáis de mí cuando yo le cobro. ¿Empezará cabrón? No sé qué. Sí. A ver, Blanca, ya no tiene gracia el chiste. Dime. ¿Viene con viento el meme o no viene? No, viene bien grabado, editado y todo. Vale, y segunda pregunta, ¿te ha costado mucho buscar el personaje? ¿Estás en la cocina, en el baño? Me ha costado bastante. De acuerdo. Pues nada, metemos lo que es el meme, no lo otro, y hasta ahora. Meme. Nombre. Jorge Marín o EOB en Twitter, por ejemplo. ¿En qué podcast te podemos encontrar? En Por qué Podcast, en Seriefilia tu podcast y en Caminando Ando. ¿Y desde dónde lo grabas? Desde mi casa y ir caminando ando por la calle, según donde me pille, por Madrid normalmente. ¿Qué equipo usas para grabar? Un micrófono Audio Técnica ATX 2100, USB, el móvil, un Nexus 4, y para editar un PC normal. ¿Cómo descubriste los podcasts? Porque estaba en el trabajo aburrido y ya que no me podía poner a ver páginas de internet ni a jugar ni nada, pues me escuchaba o yo intentaba buscar algún programa de radio sobre un videojuego al que yo jugaba por aquel entonces y el siguiente móvil que me iba a comprar y descubrí un podcast sobre ese videojuego y un especial de otro podcast hablando del móvil que yo me iba a comprar. ¿Cuál fue el primero que escuchaste? El podcast de Trastos de Guerra y Café Log. ¿Y el último que te tiene enganchado? Que me tiene enganchado el último... Hombre, todavía no ha salido, pero este último de Jan Bedel... Invita a la Casa podcast. Que solamente han sacado la promo, pero no han salido todavía. Estoy ahí intrigado a ver qué va a salir. ¿A cuántos podcasts estás suscrito? Unos 60, 70, no lo sé exactamente. ¿Y cuántos escuchas regularmente? Hombre, los que son muy... que hacen publicaciones muy seguidas, que a lo mejor publican todas las semanas, pues a lo mejor me salto alguno, pero habituales, unos 15, 20. ¿Me dirías uno que dejaste de escuchar y por qué? Hombre, dejar de escuchar no, digamos que me lo reservo. Es Gravina 82. Digamos que si escucho todos durante, yo que sé, todos los que publican semanalmente o de ahora diariamente, como que me parece muy repetitivo todo. Entonces lo que hago es no escucharlos, pero sí que me descargo varios capítulos y cuando hago un viaje largo me los pongo todos de golpe y ese viaje pues se me pasa volado. ¿De qué temática te gustaría escuchar algún podcast nuevo? Un podcast que incluyera algo de Windows, algo de Android y algo de... no sé, algo de tecnología en general. ¿Cómo ves el futuro del podcasting? Hombre, cada vez un poquito mejor, un poquito a poquito, pasito a pasito, pero cada vez mejor. Pienso que cada vez se conoce más, cada vez la gente lo tiene más a mano, por más canales y por más canales rápidos. No sé, hombre, yo creo que no ha terminado de pegar el pelotazo, por así decirlo, pero sí que va poquito a poquito mejor. ¿Qué le dirías a alguien que empieza ahora en el podcasting y que a ti nunca te dijeron? Que le pida ayuda a cualquier persona de su alrededor. O sea, no, que no solamente se centre en buscar ayuda o buscar gente a través de las redes sociales o de la gente más tecnológica o más friki, no, que se lo diga a cualquier persona, que le explique lo que es un podcast, la idea que tiene de hacer y que pida ayuda. Lánzale una pregunta al próximo invitado al meme. Pues voy a aprovechar y me va a ayudar un poco con los guiones de los siguientes capítulos de Por qué Podcast. ¿Qué tema quieres que tratemos en el siguiente capítulo de Por qué Podcast? ¿Cómo contactamos contigo? Pues otra vez, en Por qué Podcast, porquepodcast.com, en Spreaker, en Caminando Ando, en Seriefilia tu podcast, en Twitter como EOB y poco más. Pues normalmente por EOB o por Senda Azul, en las redes sociales y cosas así. Meme. Pues nada, ya estamos de vuelta, gran entrevista, gracias Tony, ¿no? Gracias Jesús y gracias Blanca. Y a Jorge sobre todo, ¿no? Sí, a Jorge también. Bueno, tampoco es tanto, que solo ha contestado 4 preguntas. Bueno, pero le ha costado al chaval. Ha tenido que moverse y todo. Y ahora vamos con el debate de esta semana, que teníamos una sección que se instauró en el último pausa y también va a estar entre nosotros. Y vamos a debatir un poco sobre un artículo que sale en el blog notasdepodcasting.com, donde escriben, entre otros, nuestro amigo y compañero Sune, Quique Silva, que del exactamente del artículo del que vamos a hablar. ¿Quién más, Sune? ¿Tú que estás metido ahí en esa secta? Materron, Emilcar... Yo, García, creo también, ¿no? Sí, Joaquín García. No me acuerdo. Pues muy bien. Pues el artículo nos habla de la importancia relativa del oyente. Y así un pequeño resumen, pues nos viene a hablar de que al final los oyentes sí opinan mucho sobre los podcasts, sobre posas también. Y al final, ¿qué tiene que hacer el podcast? Pues hacerle caso, no hacerle caso. Hay oyentes que opinan, pero además quieren entrometerse en los contenidos. Tienen derecho porque el podcast es gratis o no tienen derecho, en general. Así que así os lanzo una pregunta así en general. Primero, por ejemplo, a Sune, que está por aquí. ¿Qué te ha parecido el artículo, Sune? ¿Qué piensas así en general? Bueno, supongo que aquí se habla también de cosas personales, porque habla un poco, la base es que dice consejos sí, exigencias no. Claro, es que dicho, según cómo se explique el debate, dices, oh, pues entonces no sé qué, no sé cuántos de los oyentes quieren expresarse y son la voz y hay que escuchar sus consejos, pero lo que se refiere es cómo se dice. Sí que es verdad que a veces estás ahí, oh, esto podrías hacerlo así, te dicen, o esto podrías hacerlo así, y dices, muy bien, podría. Podría. Gracias por decirlo, pero... Y luego te vuelven a decir, oh, ¿por qué no has hecho esto? Bueno, muy bien. Pero claro... Si no te gusta, pues no lo escuches. Mira, eso también lo pone ahí en la entrada. Veo que te lo has leído, ¿eh? Claro, yo, por ejemplo, si nos dan un consejo técnico, pues mira, suenas así, suenas asado, haz esto, haz lo otro. Yo siempre esos consejos, y además que yo los pido. Pero cuando ya se meten en cómo tú tienes que hacer tu podcast, como que no. Porque lo bueno de los podcasts es que, igual que lo puede hacer cualquiera, lo puede escuchar cualquiera. Y si no lo quieres escuchar, le das un botoncito, no lo escuchas y hasta luego. Claro, pero si te gusta una parte del podcast, pero otra no, y no lo puedes comentar. Por ejemplo, mira... Sí. Pues no. Tú puedes hacer un comentario, tú puedes decir, Adrián, me gusta tal parte. Por ejemplo, las vecinitas no me gustan. Pues muy bien, no las escuches, simplemente. Ok. ¿Tony? ¿Sí? ¿Alguna opinión? No, bueno, yo creo que si se supone que lo haces un podcast para que te escuche la gente, para tener ese feedback, que es muy importante, por lo tanto sí que te gusta que la gente opine, no siempre va a opinar bien. La verdad es que eso, lo que pasa es que si ya en este caso, que seguramente pues lo dice por casos concretos, muy concretos, en que la gente se mete mucho, bueno, no sé hasta qué punto se tiene que poder aceptar, es que claro... tienes que estar dispuesto a escuchar a lo de la gente. Después, todas las casos, ¿no? Eso ya es cosa tuya. Pero bueno, también viene bien que te vayan diciendo cosas. Aquí en el. Ya sabemos que el halago debilita, ¿no? Pues por lo tanto, esas críticas pues, siempre hacen fuerte a la gente. Es su frase. Aquí dice, al final del post, pone como una reflexión que dice: si los podcasts costaran algunos céntimos, o sea, si pagasen los oyentes, pues tendrían ya un poquito más de derecho. Pero como son. Es podcasting amateur, pues oyentes amateurs. Y luego dice que opinen. Y aún así, ¿eh? Bueno, ya serían clientes entonces. Y luego dice que opinen y aconsejen, pero que no exijan. De eso se trata un poco. No sé, también me parece un poco opinión un poco personal, ¿no? Tampoco es como, no veo yo como para quejarse así a los gritos ahí, ¡no! Como si tuvieras ahí todos los días 40 personas. O piel fina, ¿no? Yo qué sé. Te critica, pero también lo hace, yo qué sé, si te hace como educación y aunque sea un poco a veces exigiendo, también lo harán para que, pues, oye, yo creo que así puedes mejorar el podcast, oye, y al final tú puedes tomarlo o no. Tampoco hay que decirlo, oye, pues, si no te gusta, no lo escuches. Hay que tener en cuenta que... Sí, habla Tony, ahora hablo. Sí, no digo, que hay que tener en cuenta que el podcast, claro, que en el fondo el objetivo tuyo es que la otra persona, el que lo escucha, lo haga suyo, y cuando hay alguien que exige, que dice, hostia, esto... claro, una cosa es que sea algo ofensivo, ¿no? Que digan, a este échalo fuera, no sé, o este es muy malo, tal, pero cuando es ciertas cosas que no van tanto con la persona, que van con el contenido y no, sobre todo, no deja mal, o sea, no es que se esté metiendo con algo, sino cosas que le gustan, depende de las críticas como sean, pues es positivo, o sea, en el fondo se siente esa persona partícipe de ese podcast, lo siente suyo y en parte creo que es el objetivo que tiene un poco la gente. Otra cosa es que las críticas empiezan a ser negativas y empiece a mandar de esa manera... que al final lo quiera a su manera. Es que, claro, depende un poco de esos factores. Pero tú, por ejemplo, como bien dices, Didi, Tony, opinar todo lo que tú quieras, me gusta, no me gusta, a mí, pero ya exigir, pues yo quitaría esto, yo no quitaría lo otro, vuelvo a repetirme, no lo escuches. Exigir, no puedes exigir porque en mi podcast yo lo hago como me da la gana. Tú me puedes decir, pues hazlo así, preséntate, me puedes reconducir un poco porque yo a lo mejor hago las cosas de una manera y de como tú crees se harían mejores. Pero eso de exigir, esta sesión no me gusta, hazlo así, tú no hablas bien, la técnica... No, no, no, por favor, si no, hazte tu podcast y ya veremos si lo escuchas. Hombre, pero también depende de las formas que te lo digan y quién te lo diga. Que eso hace mucho. Si tú lo dices a una persona que te cae bien, pues no te lo tomas tan a pecho. Pero no te lo diría... sí, bueno, tienes razón. Iba a decir lo mismo que tú. Hay muchas maneras de decir las cosas. Pero bueno, exigir ninguna. Exigencia aquí desde el punto de vista y desde la base de que esto se hace porque queremos, vuelvo a repetirme, voy a ser pesado. Si no te gusta, no lo escuches. Tú a mí, apórtame el feedback. Apórtame todo lo que tú quieras. Dime que se escucha mal. Sube un poco el audio. Esta sesión es un poco larga. Consejos, sí. Un poco de ayuda, sí. Pero... esto no me gusta porque... No, no, usted perdone. No, pues no lo escuches sí. Y ya está. Exacto, pero exacto. Aquí casi todos tenemos, aparte de estar aquí en Pozo, tenemos uno o dos o mil podcasts como Sune. ¿Os ha pasado eso realmente? Porque nunca ha pasado nadie que realmente me exija. Oye, pues, no hable tanto. A mí tampoco, ¿eh? Si nos ha pasado. Hombre, a ti, Adrián, que grabes más, te exigen. Adrián, a nosotros nos ha pasado. A ti y a mí, en Pozo, nos han dicho que no contemos esos chistes que sí, no interesan. Sí. Sí, y nos quedamos eso. De pasta boniato. Que no, pero que es que no ves eso, es que yo no lo entiendo. Vamos a ver, si es mi podcast, que no cuentes si te coño, pues te lo pasa. Es que yo, otra cosa que yo hago, o que me meta con la gente, o que o a lo mejor tengo a un, yo qué sé, que empiece a decir taco y todo eso, pues mira, yo lo escucho con mi hijo, me intenta, por para que me gustaría que mi hijo lo escuchara. Pero coño, si este es mi podcast, yo me lo follo como yo quiero, vamos a partir de la base. Sí, si lo dice constructivamente está bien porque te está un poco informando. Por ejemplo, al oyente que esté escuchando esto, mi gran estreno, bueno, puede causar mil críticas. Por lo tanto, podéis encontrar con libertad. A mí el elogio no me debilita. Por lo tanto, me podéis elogiar. Hashtag, arroba postactin, ponéis Tony sí, Tony no, y hashtag, haremos un recuento. Y eso ya solamente con el no ya me putea a mí personalmente. Haremos un recuento. Si lo haces con gracia, pues oye. y veremos. No, bueno, exacto. Que Tony ya es como la mascotilla y lo vamos a leer por aquí. Claro, yo soy una mascota. Pero bueno, que en general yo creo que hay que escuchar al oyente y que para eso estamos. Mira, yo creo que sí, que mientras se haga un respeto, hay que tener un poco... Yo creo que también los podcasts, que es un debate que hubo también en la Sunecracia, ese programa que casi inventé yo, pero ya ahora ha crecido. Y que casi nos cuesta la vida ahora más salvo. De uno. Sí, pues exacto. Aquel debate sobre la hipersensibilidad del podcast, que yo creo que también ocurre eso. Que al final muchos de nosotros tenemos un poco la piel fina y también parece a veces que no... Pero... no. Adrián, tío, yo qué quería que te diga, te pegas un curro aquí, te haces, que, vuelvo a repetir, que a mí que la gente me apoye, que me diga que, mira, pues esto lo haces mal, intenta, pero críticas constructivas, sí, como todo en la vida. Pues mira, yo creo que si el micro te lo pones un poco más lejos, o a lo mejor, mira, pues Adrián, tú a lo mejor en vez de hacer esto, habla menos. Esas cosas, yo a mí eso lo que hace es ayudarme, pero esta gente que viene, que te quieren dar lecciones a ti, mire usted, haga usted su podcast... y ya veremos si es verdad una mierda lo que yo tengo o una mierda lo que tú haces. Y de claro. Y a ver quién le escucha al otro. Bueno, a lo mejor a mí me gusta hacer la mierda que hago, ¿no? Está bueno, por eso, es mi mierda y ya está. Es que... es mi mierda y la grabo como ya quiero. Está, ¿no? Y la cago como quiero. Pues, no vengas a meter el dedo en mi mierda. Con este final tan escatológico, si no hay nada más que decir... a un podcast que empezó muy bien, lo acabamos ahí con mierda también muy bien. Y nada, chicos, espero que nos esté escuchando, que esta nueva etapa, este nuevo estilo, espero que guste. Seguiremos también con los cortes, seguiremos con secciones y esperemos innovar cada vez y esperemos que el fichaje que ha llegado siga tan fresco y tan viajante. Bueno, ya sabes que Adrián, perdona que te corte, pero es que en invierno, los fichajes de invierno nunca fueron buenos. Hay que joderse. ¿Serás nuestro Pipita y Wayne? Sí, eso, yo... eso, han lanzado un latigazo al pobre Higuaín. Yo creo que Higuaín es bastante bueno, pero bueno. Puede no, ser el típico... no todos sabemos de fútbol, ¿eh? Bueno, eso. Pues él... Bueno, no, que simplemente en invierno, pues eso, que vienen los refuerzos que puedes y lo que hay en el mercado. ¿No? Yo estoy disponible siempre. Por cierto, yo un apunte de lo de antes, que sí, fíjate, voy un poco retrasado. Que eso, o sea, se soluciona toda la audiencia. Sí, es que lo estaba pensando y se me ha olvidado. Que se soluciona no teniendo oyentes. A mí este problema no me pasa. Porque claro, feedback no recibo, por lo tanto, oye, no hay... Por lo tanto, que es bueno que te critiquen. Tony. Y antes de irnos, quiero otro debate sobre las audiencias también. Eso es estilo Sune Clase. Bueno, lo que vamos a hacer es copiar el debate de la Sune Clase. Perfecto. Quiero vaciarme. Todo lo que piense sobre este tema lo hace Sune. Ya que solo que Sune solo invita a estrellas, que aquí lo tenemos todos. Sí, exacto. Los monjes del... Es que, vamos a ver, yo cuando invito a Jesús, acaban... una semana entera machacándonos, en este caso las mujeres. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Eso... Nosotros decimos lo que queremos y ya está. No pasa nada, no hemos matado a nadie, coño. Sí, sí. Y hay que decir que Jesús lo suaviza bastante, ¿eh? Otro debate. Es verdad, yo quiero otro debate. Tanto en mis dos últimos podcasts, ¿vale? Tanto en Podcharlas como en este de 5 horas. De 5 horas se ha quedado con una frase que dije, 3 palabras, y alguien se ha molestado mucho y ha corrido el rumor por Twitter, 3 palabras, ¿eh? Y en Podcharlas... Yo lo escuché, pero no me acuerdo. No, luego lo digo. Y en Podcharlas... No me lo digo ahora. Y en Podcharlas también dije algo, una frase, que a lo mejor iba en coña, ya ni me acuerdo, y ha arrastrado una semana de cola. En 2 horas, una frase. Y ahí lo dejo. ¿Es verdad, Tony, la leyenda de que pocas que tú estás, pocas que es imposible acabar? Se puede no acabar perfectamente. Bueno, si lo haces, por eso digo que si lo haces en directo con un Spreaker, como te limita, te echas fuera. Yo he cortado más de un podcast que después de media hora acabado, coño, si ya había dejado de grabar, pero eso que lo has pasado bien. Voy a despedirme de la madrileña que ya está cansadita, la pobre. Adiós, Blanca. Hasta luego. No puede ser, lo ha dicho muy alegre, di algo, borde. Hasta el año que viene. O hasta el año que viene también, depende del ritmo de grabación, si es el mío o el de Posa. Bueno, Jesús. Bueno, buenas noches. Y sobre todo, antes de que se me olvide, muy, muy fan de este muchacho que ha venido aquí nuevo. ¿Cómo se llamaba? Tony Hernández. De Tony Hernández. Y del audio que nos ha puesto al principio, este tío es un crack, ¿eh? Esto hay que reconocerlo. Claro, pues eso, aquí hicimos fichajes de calidad. Yo quiero dar besitos. Quiero dar besitos a los que han ido. La tigaza. Es que estoy acostumbrado más a que me fustiguen. Bueno, quiero dar besitos a Tudela y sobre todo a Anaís. Que lo he echado de menos. Hostia, es verdad. Un abrazo y besotes a los dos, a todos ahí y a tu verla ahí en la calpita, que se les echa de menos y se les quiere. Tú, Sune, los besos solo para mí, ¿eh? Nosotros no podemos dar más besos a nadie. Venga. Bueno, adiós, Sune, así te podemos ver por aquí. Vamos subiendo música. Adiós. Adiós, Tony, y todos su progenie. Y los medios de contacto los podéis encontrar en la página que es Tony Asune Poza.com. Ahí están todos. El email posta para comer. Arroba Poza Team. ¡No se vayan todavía! ¡Aún hay más! Pepe, querido... ¿Eso es un guión o no es un libro, tío? ¿Dónde está? Tony, una pregunta. Hola, buenas noches. Tony, si tú llegas, Tony, no te presentes nada. Llega y molesta, si me gusta. No, exacto. No, pero ¿me oís suficientemente alto? Es que esto de rollo siempre me pasa. ¿Eh? Lo que ¿Se oye bien alto o muy alto? Sí. ¿Se oye bien? Se oye bien. Sí. Es que hubo un día el otro día que se oía demasiado y otro día que se oía muy poco. No, se escucha bien, Tony. Vale. ¿Yo tengo que checar el coche o no? ¿El qué? El aquello del... Ah, si lo tienes mejor. Vale. Eso es un coche. No te lo enseño porque lo pones ahí, pero vamos. Claro, pues está muy bien. Bueno, eso es un DeLorean. ¿Sune no está? Sí, hola, estoy. No, el vale. Sune está contando. Sune está contando. Estoy contando números. ¿Qué estás contando? ¿La pasta? Sí. ¿Te da para Lumis o no te da? Tengo que seguir algo del guión, perdón. ¿Qué pasa, Sune? Que digo que yo tengo guión. Es que no he leído nada, Si tienes guión. Pues no, es que luego de decir, pero vamos. Sí, no, sí, yo sí. Digo... Después. ¡No! No sé qué, cabrones. Soy unos cabrones. Yo llevo una todo, semana acostado. Yo tengo todo organizado. Es que luego somos los demás. Dos opciones para el tema corte. Tony, en serio, te voy a banear del Skype. No estoy hablando, estoy callado. Vale. Tampoco hay mucho que dar. Pero cómo, explícame el corte ese que dices del Emilcar, ¿qué minuto pone? Que lo busco, lo ponemos en directo. 47. Aquí pone 47. ¿Es el caso que no sabemos el minuto? Yo, aquí pone sí. 47, pero no sé si me lo inventé. Sí. Ah, vale. No, ole, tú también. Es que Sune me lo mandó un día. No sé si fue por WhatsApp, claro. Sí, se pretende que yo no mande. No, sí. Vale. Directo. Ahora sí. 100% de mi infancia, de un plumazo, porque... No sé, no lo encuentro. A ver. Pregunto, a ver. ¿Cuántos somos? Porque 5. Es que ya no sé si son voces o son... A ver, sí, en serio, es verdad, me he perdido un poco. A ver, cabrones. O sea, en teoría vamos a grabar media hora, ¿o qué? Porque si es el meme y lo de Andreas en edición, ¿no? Grabará lo que tal. Hay que son las noticias, después comentó Cortés eso. Hombre, si Tony no se enrolla mucho. Hombre, si Tony se enrolla mucho, hasta mañana. Y después está el debate, que es lo que tal. A mí me gusta que le dé a la maquinita. ¿Tú? Oye, es verdad, aprovechamos que está Tony y su maquinita y hacemos podcasts falsos. Cortes falsos, que él vaya poniendo vocecitas y invite podcast. Bueno, pero decime. A ver, a tomar por culo. A ver, espera un momento. Puse en el puto guión de esta mañana. Vamos a hacer cortes falsos y todo. ¿Cortes falsos? ¿Qué locura es esa? Yo es que no lo he leído. Pero lo dices tú, Adrián, bien. Y no mola. Lo dice Sune, sí, pero si lo digo yo, no. Oye, pero está Tony con su máquina. La verdad es que yo no me había enterado. No, yo cortes no. Mi sentido del ridículo es muy, muy grande. Yo dije lo de los cortes falsos desde el principio, cabrones. Además, era la idea que teníamos desde diciembre, ¿no? Está puesto en el puto guión lo de los cortes falsos, pero bueno. Después la desorganización. Capaz. Bueno, venga, yo aprieto botones que me diga. Esa me da igual. ¿Estás y todo? Después de la sección, te presentamos a ti, Tony, con los cortes. Hostia, se me ha imprimido... Se me ha quedado por imprimir, ¿eh? Un trozo. Justamente esto. Aquí lo cojo apuntes. ¿En serio? Joder, yo me río. El primer corte era... No llorar. Bueno. La maquinita esa es peor que la droga. Eso no lo puedes dejar, ¿no? Bueno, sigo. Sí. Ponemos... Sí. Pues venga, méteme. Vamos a confiar en el aparatejo este, en la aplicación que me dijo Sune. Venga, estamos ya. Y 1, 2, 3, y... Venga, Tony. Ah, que soy yo el que ya pensaba que iba a poner la otra música. Vale, le doy, ¿no? Silencio. Joder. Noticias del mundillo. Y comenzamos las noticias del podcast número... Bueno... Que esto, es editado. Es editado esto. Es que me ha despistado esto. ¿Hola? Sí, no, yo estoy esperando que digas un, ¿eh? Es que se mueve todo... Esto hay que editarlo, que he perdido la intro... ay, mi Pepe. Mi suerte. Es que me pensaba que iba a decir que tenía las cosas de poza. Porque pensaba que era una intro. En plan, las cosas de poza. Ah, pero espera, si quieres la digo. Las cosas de poza. Yo también pensaba que era eso, ¿eh? Pensaba sí. Que faltaba un sonido, por eso no he dicho nada. Es que la puse aquí para que alguien lo hiciera. O tal. Pero yo puedo cantarla, ¿eh? Si quieres. Pero, venga, hazlo tú, Tony. Las cosas de poza. J. Ahora, vamos, Sune. Show me the money. Meme. ya le pondré pitito, porque no sabía si me iba a dar tiempo, ya le pondré el pip pip para diferenciar la voz melodiosa de esta muchacha y de su señor. Hombre, hay una diferencia, digo yo. Todo esto sí, mola porque es que esto sirve para tomas falsas. Mola. Sí, sí. No, pero Blanca, lo que quiero diferenciar cuando tú preguntas pip, por ya, si puedo poner un pitito o algo, y luego que entre Jorge o el lo que he entendido. Usted perdone. Bueno, chicos, volvemos con el debate. Este debate estaba guapo. Sí, sí, sí. Es como los niños chicos. Blanca es como los niños chicos. Tengo sueño, me quiero dormir, estoy peleando con la... Perdona, no, no, no. Ya sabemos que hablas, que no podemos invocar más a la tía que a las 11 que se nota. No, a ver, una cosa es a las 11 y otra es empezar a las 11 y media. Yo estaba aquí desde las 10, 9 y media hora Canarias, 10 y media hora parte del mundo rodeada por toda el agua menos producto. Sí. La próxima vez lo podéis anunciar a las 11 ya en directo directamente y entonces ya os... A las 11 arranca ya. Ya veréis cómo se acojona y así ganáis tiempo. Bueno, bye, volvemos.